Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil y en esta mañana que realmente se presenta espectacular, como lo decíamos hace minutos. Hace un ratito también compartí imágenes para ustedes y la audiencia de lo que son el patio interior del Museo Mazzoni. Esto es una belleza realmente, una belleza. Lo hemos venido a visitar después de la refacción muchas veces, pero cada vez que venimos sentimos esa misma sensación de paz una vez que estamos ubicados aquí. Lo hablábamos con Fernando Cairo, realmente es de elogiar lo que se ha trabajado. Aquí veíamos una higuera que nos decía Fernando tiene más de 200 años, y así, bueno, materiales increíbles que están por acá. Y finalmente la gente lo pudo apreciar, porque el protocolo ahora sí permite la visita a los museos, y por eso queremos hablar justamente con Fernando Cairo, que les digo, la verdad yo lo llevaría para mi casa, lo tendría los fines de semana sentado en mi casa como el libro gordo de Petete, preguntando toda la historia de Punta del Este y de Maldonado, porque realmente Fernando es un libro abierto. Así que sabemos, sí, que le encanta hablar, pero como es el móvil, también hay que ser breves. Así que reitero las gracias a Fernando por el tiempo, por recibirnos aquí en el Museo Mazzoni. Bueno, y contale a Jorge, Ricardo y la audiencia los nuevos protocolos para las visitas a los diferentes museos. ¿Cómo no? Bueno, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Hola, saludos a Almada y a Jorge. Hemos abierto con mucha expectativa. Ayer tuvimos 13 visitantes, o sea, gente que se anima y que viene a los museos. Para poder ingresar hay una alfombra sanitaria en la puerta principal y es el único ingreso. Tienen que venir con tapaboca, se les pone alcohol y no se admite más de 6 personas a la vez en las distintas salas, ¿verdad? Tenemos una exposición muy atractiva en el Salón de Actos, que se inauguró el 13 de marzo, o sea que se inauguró y permaneció cerrada, por lo que recién se está visitando. Es una exposición fotográfica, una muestra fotográfica del interior del país, muy muy interesante, en blanco y negro, es la quinta edición. Y bueno, todo este tiempo el museo hemos aprovechado para hacer limpieza a fondo, y arreglar las vitrinas, trabajo interno. Pero en realidad la función de un museo es estar abierto para que pueda venir la comunidad, ¿verdad? Y lo disfrute y interactúe con lo que se exhibe. Y esa es la idea, ¿verdad? Así que son muy bienvenidos todos aquellos que quieran visitarnos. Los museos, en este momento están funcionando el Museo del Títere, el Museo Mazzoni, la Azotea de Aedo, no así las salas de cultura en el municipio de Punta del Este, en la ex ANCAP. Y tampoco está abierto el Museo García Uriburu porque estábamos refaccionándolo. Confiamos llegar al Día del Patrimonio con ese museo abierto. Los horarios son de martes, los días son martes a sábados y los horarios son de 10 a 17 horas. Usualmente, ¿qué cantidad de visitas recibe el usuario en un tiempo normal, no en un tiempo de pandemia? Bueno, en verano es cuando se sucede la mayor afluencia de público. Durante todo el año se hacen actividades culturales en el Salón de Actos y de Exposiciones, que lo que buscan en definitiva es atraer nuevos públicos al museo, ¿verdad? Pero en el invierno nos visitan muchas escuelas, muchos grupos de excursionistas también, y los fines de semana visitantes externos, ¿verdad? Pero el punto mayor en el invierno es la Noche de los Museos en diciembre, las Jornadas de Patrimonio en octubre, en mayo el Día Internacional de los Museos y sobre todo en las vacaciones de julio, que también tenemos mucha afluencia de público. Fernando, yo siempre hablo muy bien de este grupo de gente de Punta del Este que siempre trata de rescatar los lugares históricos de allí, de la zona, por el puntesteño, por ellos mismos, por todos nosotros. Pero también aquí en el Museo Mazzoni hay un grupo de amigos, de vecinos, de amigos del museo que trabaja también incansablemente. Hoy lograron finalmente, y a través de la recaudación de la paella, tener todas las aberturas. Sí, en el año 90 se creó una comisión de amigos o de apoyo al Museo Mazzoni, una comisión honoraria integrada por vecinos que le interesa la historia, que le interesa el patrimonio cultural, que funcionó desde entonces con un lapso de interrupción de los últimos 10 años de la administración anterior y que la retomamos porque creemos que es muy importante que los vecinos se acerquen al museo y contribuyan a su conservación, que hagan las críticas constructivas desde adentro que son necesarias y también contribuyen a su mantenimiento, ¿verdad? En este caso, en septiembre se organizó una paella en beneficio, que nos dieron las instalaciones y todo el equipamiento del Centro Español. Se vendieron esos tickets, con lo recaudado se compró la madera porque había que hacer todas las aberturas coloniales del salón de exposiciones, que estaba muy deteriorada y no teníamos, ya habíamos gastado todo el presupuesto del museo en la obra grande que se hizo de refacción, entonces no había dado el dinero, el presupuesto. Y la los talleres de la intendencia de carpintería nos hicieron las aberturas, que las trajeron precisamente en esta semana y están prontas para pintarse y colocarse. O sea que es un logro muy importante que lo hemos hecho entre todos. La comisión de apoyo cumple una función muy importante porque nos reunimos quincenalmente, ahora tenemos reunión el viernes, porque durante todo este interregno de la pandemia no nos reunimos, porque es gente mayor en general. Y bueno, son ideas muy buenas que dan, contactos interesantes, organizan las exposiciones, obviamente con la supervisión de la Dirección General de Cultura, ¿verdad? Pero es un brazo ejecutivo, verdaderamente, porque además se pueden mover sin tantos procedimientos administrativos como tenemos desde la función pública, ¿no? Entonces muchas veces logran los resultados más rápido. Bien, y para finalizar, para hacer el cierre de este móvil, estás brindando charlas con respecto a lo que fue la Fundación de Punta del Este. Inició una charla y ahora vas por la tercera. Contale a Jorge, Ricardo y la audiencia para cerrar cómo se suman a estas charlas, que viene la tercera, creo que es la última, ¿o todavía quedan? No, quedan todavía. Mira, esto surgió así. Como estábamos en plena pandemia el 5 de julio, cuando se conmemoraban los 113 años de Punta del Este, la Comisión de Turismo, encabezada por Graciela Clavijo, se le ocurrió hacer una charla por Zoom contando cómo había sido ese proceso de la creación del pueblo de Punta del Este. Y bueno, tomamos un periodo que va desde 1888 a 1907, y desarrollamos cómo fue que se llegó a la creación del pueblo mediante la ley 3186. Y la gente quedó con ganas, no todos no pudieron entrar, después se replicó por redes y me pidieron que hiciera otra de ahí en adelante. Entonces tomamos lo que quedaba de la década del 10, 20 y 30. Hicimos otra conferencia por Zoom. Bueno, ahora viene la de los años 40, que son muy ricos, y en cada década, bueno, tomamos los principales hitos y vamos haciendo como una especie de historia cronológica, y la gente se sorprende mucho, porque como esto se ilustra con fotografías, y las hacemos los domingos a las 7 de la tarde. Ahora este domingo 9, a las 7 de la tarde, como te decía, vamos a abordar una época que fue una época de oro de Punta del Este, considero yo, porque bueno, se creó el country, después en el 50 vinieron los festivales de cines, mucho movimiento que le dio este perfil tan particular que tiene Punta del Este hacia lo glamoroso, si se quiere, ¿verdad? Era la posguerra, la gente no podía, era la guerra, ¿no? Hasta el 45, la gente no podía ir a Europa, entonces se volcó al Río de la Plata, sobre todo a Punta del Este. Y bueno, hay contribuciones muy interesantes, ¿no? En materia de infraestructura, sobre todo. Bien, Fernando, muchísimas gracias. A las órdenes y un saludo muy especial a Ricardo y a Jorge en estudio. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Disculpen ustedes que no les dimos participación, pero sabemos que ya estamos justitos de tiempo. Bien, cerramos, volvemos en un ratito. Gracias. A ustedes, chau. Frecuencia abierta.